mi nombre es Silvina Vicaudo. En estos días estoy haciendo una muestra de fotografía documental sobre gente que estuvo en la Guerra Civil Española. Son historias de 7 personas que estuvieron atravesadas por la guerra. De hecho, la muestra se llama así, Atravesados por la Guerra, y trata de recorrer sus historias en imágenes y unos pequeños textos. Está en el espacio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. La inauguré el día 24 de julio y se puede visitar hasta el 2 de agosto, de lunes a viernes, de 9 a 20 horas. La dirección es Alsina, 1835. Invito a la gente que quiera pasar. Sé que les va a gustar. Muchas gracias.